Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación C. Apto solo para público adulto. Contenido E. Entretenimiento. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ¿Cómo estamos, mis panas, mi gente? Todos los que nos escuchan todos los domingos a las 11 de la noche, como siempre, otra vez transmitiendo aquí desde la Casa de la Cultura Fusión Mental. Quien les habla, Fabo, junto a... Sabi, gente, ¿cómo estamos? Bienvenidos nuevamente a Fusión Mental. Ya saben, como siempre digo, la explosión comienza, panas. Esto es Fusión Mental, con la explosión en el acto, acolitando la cultura sin límites. Bueno, mis panas, como siempre ya les decimos, estamos junto a ustedes. Vamos a ponerle buena música para que pasen en buen ambiente. Pero también queremos tratar un tema central. Bueno, el tema que toparemos el día de hoy tiene que ver con el graffiti, el vandal, debido a lo ocurrido la madrugada del pasado domingo 9 de septiembre en las instalaciones del Metro Quito, en el sector de Quitumbe, donde se ejecutó un graffiti en el primer vagón del metro recién llegado a la capital. Bueno, lo que nos planteamos aquí no es primero. El hecho ocurrido tiene la magnitud, digamos, de aberración que las personas, ¿cómo lo catalogan? Para ser criminalizado de la forma que le están criminalizando, creo que la criminalizan peor, hasta que un asesinato o un secuestro. 2. ¿Es el graffiti arte, una expresión de rebeldía o simple vandalismo como muchos sin conocerlo califican? ¿Acaso el hecho ocurrido fue una manera de contestación a las políticas enjuiciadoras del alcalde Rodas en su administración con su proyecto Si No Es Arte a Otra Parte, del que ya hemos topado el tema en otras programaciones anteriores? Y bueno, por último, para finalizar, para darle paso a mi pana Zavik, también esto es una pregunta muy personal mía y quisiera decirle a la gente que nos escucha, ¿en serio se indignan más por un grafo que por la delincuencia, secuestros, el mismo metro en sobreprecio, basura en las calles, negociaciones por izquierda de los que nos gobiernan y tantas cosas más? ¿Qué opina Zavik de esto? Bueno, gente, ¿cómo estamos? Aquí Zavik, como parte de un grafitero de las calles de Quito. Bueno, es una pregunta para reflexionar bastante, ¿no? Porque en cierto modo es como una canción dice, ¿no? ¿Desde cuándo pintar es delincuencia, loco? ¿Desde cuándo se hizo esto como una persecución a la gente que se está expresando, loco? Porque de cierto modo, tarde o temprano se iba a dar ese vandalismo en el metro de Quito, loco, porque para un grafitero, viendo desde los orígenes, loco, pintar un vagón es como la mayor satisfacción para un writer, loco. Y como decía Skippy, un gestor cultural que ya lleva mucho tiempo atrás peleando por los espacios públicos, peleando porque el graffiti sea visto de mejor manera, loco, creo que todavía la gente no tiene la cultura para tratar de comprender lo que uno hace, loco, porque nosotros solo nos estamos expresando, loco. Y también quiero mencionar también otra frase, loco, que es de una canción que la vamos a mandar, pero al final del programa, loco, que dice, las paredes eran mudas, ahora tienen algo que decir, loco. ¿Sí o qué, Fab? Exacto, loco, y es lo que, bueno, a veces también enoja, como tú dices, porque hay gente que criminaliza mucho más esto. Yo he visto, ¿no?, en los comentarios en las redes sociales que ponen 10 años para estos, córtenle las manos. Incluso hasta vi uno que decía pena de muerte. O sea, cabe en la mente de alguien pedir pena de muerte por pintar un metro, una pared o alguna parte. Cada quien puede tener su pensamiento, pero tampoco sean tan, digamos, cuadrados o cerrados de mente para decir semejante estupidez. Yo, por ejemplo, el metro, no, como dice Zavik, algún día se iba a dar, y sí, porque también es un acto de rebeldía, creo yo, porque el precio de la obra fue en sobreprecio, mucho más elevado del que debía costar. ¿Qué literalmente solo van a poder usar los de las clases media altas, ni los de la alta porque ellos van en coches, pero tampoco los de la baja porque pagar un dólar, según lo que yo tenía entendido, va a ser un dólar el costo. Entonces va a ser muy difícil. Es como apoderarse de esos espacios, que no solo sea monopolizado por los que tienen un poco de economía, por los que son un poco pudientes. Pero bueno, yo sé que también quieren escuchar un poco de música, así que también les voy a decir una cosa para culminar esto, ¿no? Y cambiar un poco el tema que estamos tratando. También hoy hablaremos y mostraremos un poco del rapero Tupac, conocido por la gran mayoría que nos escucha, ya que a lo largo de la historia de esta cultura se ha convertido en uno de los más grandes íconos del movimiento. Recordando hoy su fecha de fallecimiento, la cual fue el 13 de septiembre de 1996. También escucharemos un poco de Tupac y hablaremos también un poco de esto. Pero nuestro tema central, ya saben el que es el grab, el vandal, lo que pasó aquí en Quito. Bueno, brother, Zabik. Ya, gente, como Fabo mismo lo dijo, ¿no? El tema central es ver lo que está pasando actualmente con el graffiti, loco. La persecución a un writer, a una persona que se quiere expresar. Y como también lo dijo Fabo, tratar de recordar a este gran MC, loco, este gran rapero que es Tupac, que lamentablemente el 13 de septiembre de 1996 falleció, ¿no? En una muerte muy trágica y polémica, loco, porque hasta el día de hoy no se sabe quién verdaderamente lo mató, loco. Existen algunas hipótesis que no son del todo verificables, pero yo doy también a favor de eso, de esas hipótesis, que tal vez fue por tratar de que Tupac no se vaya de esta discográfica de Death Row, loco, todo armado por Suge, loco. Pero ese es mi punto de vista, gente, no sé qué pensarán ustedes, pero ese asesinato tiene muchas controversias. Pero bueno, gente, recordando, homenajeando siempre la buena música de Tupac, vamos con la canción de So Many Tears, el cuarto álbum de Tupac, de Me Against the World. Suena eso, gente. Suena. Shall not fear no man but God, though I walk through the valley of death. Watch your Bible before I wake. Please, God, walk with me. Grab a nigga and take me to heaven. Back in elementary, thrived on misery. Left me alone, I grew up amongst a dying breed. Inside my mind, couldn't find a place to rest until I got that thug life tatted on my chest. Tell me, can you feel me? I'm not living in the past, you wanna last. Be the first to blast, remember Cato. No longer with the seat, the seats, calling the sirens. Seen them murdered in the streets, now rest in peace. Is there heaven for a G? Remember me. So many homies in the cemetery, shed so many tears. I suffered through the years and shed so many tears. Lord, I lost so many peers and shed so many tears. Now that I'm struggling in this business by any means, label me greedy, getting green, but seldom seen. And fuck the world, cause I'm cursed. I'm having visions of leaving here in the hurts. God, can you feel me? Take me away from all the pressure and all the pain. Show me some happiness again. I'm going blind. I spend my time in the cell, ain't living well. I know my destiny is hell. What did I fail? My life is in denial. And when I die, baptized in eternal fire, shed so many tears. Lord, I suffered through the years and shed so many tears. Lord, I lost so many tears and shed so many tears. Now I'm lost and I'm weary, so many tears. I'm suicidal, so don't stand near me. My every move is a calculated step to bring me closer to embracing early death. Now there's nothing left. There was no mercy on the streets, I couldn't rest. I'm barely standing, about to go to peace and screaming peace. And though my soul was deleted, I couldn't see it. I had my mind full of demons trying to break free. They planted seeds and they hatched, sparking the flame inside my brain like a match. Such a dirty game, no memories, just the misery. Painting a picture of my enemies killing me in my sleep. Will I survive till the morning to see the sun? Please, Lord, forgive me for my sins, cause here I come. Lord, I suffered through the years and shed so many tears. God, I lost so many peers. And Lord knows I tried. Been a witness to homicide. Since drive-by, taking lives, little kids die. Wonder why as I walk by, broken hearted as I glance at the truck line, getting high. This ain't the life for me, I wanna change. But ain't no future right for me, I'm stuck in the game. I'm trapped inside a maze. See the Tangeray influence me, they're getting crazy, disillusioned lately. I've been really wanting babies, so I can see a part of me that wasn't always shady. Don't trust my lady, cause she's a product of this poison. I'm hearing noises, think she's fucking on my boys. Can't take no more, I'm falling to the floor, begging for the Lord to let me into heaven's door. Shed so many tears. Lord, I've lost so many kids and shed so many tears. Bueno, gente, eso fue So Many Tears del álbum Me Against the World, lanzado en marzo de 1995, panas. Bueno, este tema también tiene mucho que decir, ¿no? Al menos, tal vez traduciéndolo, porque no hablamos inglés, hay que aceptarlo, ¿no? Claro. Pero bueno, creo que So Many Tears quiere decir, he derramado muchas lágrimas por la gente que he visto morir, loco. Porque en ese tiempo en el que el hip hop gangsta, podremos decir, estaba en apogeo, se dio muchas muertes a jóvenes que realmente la estaban haciendo, loco. Y tal vez por la envidia de grupos parte, conspiraron para que se muera, ¿no? Y en esta canción él ya presiente como que él va a morir, loco. No por nada se ve en el video un coche fúnebre que está llevando un cuerpo. También se ve en la lápida que está el nombre de Machiavelli, ¿no? Claro, ¿no? Como dices, conspiraciones a lo largo de la historia del hip hop se han dado y son clarividentes. Y es a veces ilógico que estas cosas no salgan a la luz, ¿no? Como lo que estaba diciendo Savig al comienzo, la muerte de Tupac. Yo también estoy de acuerdo en ese punto de también creo que es una conspiración de Suge Knight, pero también con políticos, con el poder policial, con el poder institucionalizado de la política, porque, como decía, ¿no?, un cómico, no recuerdo muy bien cómo se llama, pero el man decía, ¿cómo es posible que hayan encontrado a Osama Bin Laden en el último cuarto, el más escondido, y no pueden encontrar al que le mató a Tupac ahí en Las Vegas, con todas las cámaras, con toda la gente viendo, y no saben quién es? Es algo para pensar, ¿no? Sí, de ley, ¿no? Es algo para pensarlo muy bien, ¿no? Y como tal vez, como yo dije, hipotetizarán, que es como que dicen también la policía de Compton, Los Ángeles, tuvo mucho que ver en el encubrimiento de la muerte de Tupac, porque en ese entonces en la policía también había gente corrupta, loco. Como siempre, ¿no? Siempre hay gente que trata de acallar a las personas que realmente les están diciendo las verdades, loco. Y bueno, volviendo al tema del graffiti, la escritura de lo prohibido, gente. Y también tengo una pregunta, tal vez, Favo, ¿tú creerías que la municipalidad está poniendo como foco de atención al graffiti para encubrir los problemas de la sociedad? Pero por supuesto, hermano. Ve, por ejemplo, el Kangui, ¿no? Como ya lo decimos muchas personas, verás, una pregunta que yo les quiero hacer a ustedes. Dar, digamos, un aporte de $100,000 para encontrar a estos vándalos, vándalos entre comillas, y no puede emplear 10 centavos para limpiar el basurero de Quito. La administración de este municipio ha sido pésima, literalmente, y lo que se está haciendo es maquillando el verdadero problema con esto del graffiti, para que así se olviden un poco de su pésima administración y tomen otros puntos. ¿Qué es lo que pasa? Que la gente también se ciega. Entonces dicen, no, es que estos vandálicos se olvidan de todos los problemas que acarrea la capital, todos los problemas que acarrea la ciudad. Yo también quiero escuchar tu opinión acerca de eso también, mijo. Claro, como tú mismo dices, no es absurdo que estén cobrando $100,000 por buscar información para encontrar a los supuestos vándalos, loco. ¿Por qué no invertir ese dinero en algo que verdaderamente beneficie a la sociedad, loco? A la sociedad de aquí, a menos de Quito, loco. Porque es como tú mismo lo dices, tenemos este problema con la recolección de basura, el tráfico y tantos problemas más que en este instante se está ocultando, loco, se está invisibilizando. Porque no es de decir, vamos a perseguir a los grafiteros porque este es un tema que es actual. No, loco, en diferentes alcaldías se ha visto que se ha perseguido a los writers, loco, y nunca los han acallado porque es difícil, loco. Yo quiero que la gente comprenda tal vez también el movimiento, la cultura del graffiti, loco, cómo nace, porque el vandal, la ilegalidad es la esencia del grafitero, loco. Tú te tomas una calle para tratar de expresar lo que tú tienes, loco. Y eso también es como un panita alguna vez me dijo, ¿no?, que entre los grafiteros se recorren mucho los egos, y es verdad, loco, pero dentro de eso hay que ver que hay un ego, digamos, de un lado positivo, loco, y un lado negativo. El lado positivo sería de que entre los egos de los grafiteros se dio esa acogida para que el grafitero siga evolucionando, loco, porque un grafitero veía a otro grafitero y decía, oye, no, pues, loco, yo puedo hacer eso mejor que el man, pero a cierto modo eso ayudó para que el graffiti siga evolucionando, loco, siga creciendo. Y también hay que tratar de comprender que graffiti y street art no es lo mismo, loco, porque graffiti en sí, el lettering es lo que le representa al graffiti, loco, y el street art es más emplear diferentes técnicas, loco, pero se olvidan de lo que es esencial, que es la letra, loco. Por eso yo digo, graffiti siempre va a ser lettering, loco. Y como también, no sé si Favo también lo ha cachado, pero en los inicios, creo que un escritor que da más a conocer lo que es el movimiento del tag es Taki 183, loco, que el man comienza haciendo su seudónimo, poniendo por todos lados, tratando de que le conozcan, tratando de hacerse conocer, loco, porque siempre el sistema nos tiene acallado, loco. Y bueno, eso es lo que yo pienso también, tratar de seguir evolucionando, loco, y no generar más violencia, loco, porque la violencia genera violencia. Y la huevada es que como grafiteros, como writers, toca seguir pintándolo, porque eso es nuestra contrademanda contra esto, lo que está haciendo la municipalidad, loco, porque no nos van a callar, loco. Tenemos que seguir grafiteando, tenemos que seguir hasta adelante, seguir progresando, y el banda siempre va a ser la esencia, loco. Y como yo lo dije anteriormente, tarde o temprano sí va a dar esto en el metro de Quito, loco, porque para un grafitero llegar a coronar un vagón de un tren es lo más alto, loco, porque el tren recorre toda la ciudad y ve quién es ese que está grafiteando. Y más que todo también tratar de diferenciar entre lo que es un grafitero toy y un grafitero que verdaderamente es un writer, loco, porque hay mucha gente que se cree grafitero, pero al fin y al cabo coge una lata y sinceramente no puede ni usar la lata, loco, ¿cachas? Claro, eso se da en cualquiera de los elementos también, que muchos quieren hacer algo, pero ni siquiera emplean el tiempo para poder mejorar. Lo que decías, ¿no?, de todo el que están criminalizando y están atacando tanto a los writers, creo que ahí es cuando todos los writers, los verdaderos, como dices, deberían unirse. De ahí sí dejar un poquito el ego y decir, no, esto es nuestra cultura, es parte de nosotros. Si el man quiere guerra, guerra la va a encontrar, como decía, ¿no?, guerra contra el graffiti. Entonces, yo creo que los writers también se van a poner en pie de lucha, porque no los pueden callar. Es igual como un pana también me decía, el graffiti nunca va a morir, el vandal nunca va a morir, porque es una esencia de la ciudad, es una esencia de la urbanización. Y entonces, sí es verdad, porque el graffiti también es una representación, digamos, de lo que uno quiere mostrar, y no puede mostrarlo al público, no puede mostrarlo en los medios de comunicación, y lo muestra en una pared, o lo muestra, digamos, en un vagón del metro, como fue esta vez. Pero bueno, sigamos escuchando música, panas, para que nos sigan en transmisión y con la energía en alto. Voy a poner un poquito de Aerofon, La Mafia del Color. Ya. Yeah. Soy el mismo que bajo los rayos del sol ha caminado lo imposible en busca de un spot. Mira, mi espalda curva de un throw up que cargo en mi mente. Doy camino en contravía de la gente y me tropiezo. Ellos no saben lo que llevo, insecticidas y aerosoles para un congreso que no para. Graffiti, tú no paras, hoy te quiero invitar. Bienvenido a esta mafia donde pequeños crecen escuchando Aerofon y aprenden que no a todos se le pone corazón. Si me persiguen, no me podrán parar. Andaba sigiloso caminando en la ciudad, y si me caigo, no encontrarán la evidencia, y la demencia me hará volver el día siguiente. Como ilegales nos critican, y con su forma de hablar me orgullo pisan, y con su risa se enaltecen, y pronto será humillado. Ande relajado a los asuntos policiales, su verde tan fosforescente brilla mis ojos, como me cogen y me hacen borrarnos todo. Como a canallas que se visten de corbata, no los ponen a pagar por todo lo que se gastan, y cuánta gente asesinan. Porque en esos momentos si no existe la policía, señora gente, hoy yo fui perjudicado, discriminado por ser parte de su trabajo. Mientras trafico lo pesado entre túneles nocturnos, hoy me apadrina este flow y así yo fluyo sigiloso, como si nunca hubiera planeado los drips que chorrearon las columnas del Senado. Y percibiste mi aroma, aerocolor, y los chismosos de mí te brindan información. hombre sospechoso a medianoche. Tranquilo, ve y dile a tus supervisores que yo no soy de aquellos que te echan flores, tampoco de aquellos que sueltan sus aerosoles, y que enfrente tuyo no baja la cabeza porque tiene pantalones para hablar de lo que acepta. Está la mafia del color haciendo estragos en cada lugar del planeta, quien verás pintando. Está la mafia del color conspirando y gastando miles de litros de pintura al año. Está la mafia del color haciendo estragos en cada lugar del planeta, quien verás pintando. Está la mafia del color conspirando y gastando miles de litros de pintura al año. Seguiré haciendo graffiti porque mi cuerpo lo pide. Algún día entenderán que cada quien vive su vida, y yo elegí la mía como muchos en la historia. Hacer graffiti por el resto de mis días, y sé que yo me los volveré a encontrar. No le pido que me dejen, pero no me humillen más. Entiendan que hacer graffiti es mi expresión más pura y vulnerable, y ataca con la fuerza de un puma. ¿Y por qué subestimaste al pequeño de la esquina? Al tímido que a nadie intimida. Si recuerda los plumones que tú feliz partías, por esos mismos trozos él hizo maravillas. Hoy sigue con la ley que patea mis vinilos, la que me encierra mientras yo pinto tranquilo. Seguiré dándole brillo, exportándola entre kilos. Seguiré con el graffiti porque aún sigo vivo. No busco excusas, pero ya no los entiendo. La justicia es para uno, mejor me voy para el congreso. Hacer graffiti es un estilo de vida, y hay tanta indumentaria y soldados en sus listas. Es en memoria a los caídos en combate, a graffitis borrados y tapados por un cártel. A las noches tristes dentro de una celda, pintura perdida, incautada en sus maletas. Busca mis letras, siempre hay esencia, y si te molesta, no busca líos donde no hay problemas. Graffiti for life, hip-hop es mi vida, no más discriminación a las manchas de cinta. Está la mafia del color haciendo estragos en cada lugar del planeta, alguien verás pintando. Está la mafia del color conspirando y gastando miles de litros de pintura al año. Está la mafia del color haciendo estragos en cada lugar del planeta, alguien verás pintando. Está la mafia del color conspirando y gastando miles de litros de pintura al año. ¡Oh, qué bacán! Escuchamos a Aerofon, estos MCs colombianos, bogotanos, Frank Takuma y Jeffrey Rusto Martínez cantan. Ahorita estamos no hablando de esto, y por eso fue un grupo que yo quise meterle, porque, como decía, una década atrás ellos corrían por las calles sobre tejados en Bogotá. Así como ellos mismos comentaban en el artículo del Tiempo, que es un periódico bogotano, allá por el 2016, sobre sus experiencias. Decían que a veces habían amigos que se caían, se fracturaban, que los dueños de casa les perseguían con los perros, la policía, la adrenalina de estar escondido y todas estas cosas. Y las manchas de pintura, como no. Todo lo que veían en el graffiti, dice que lo terminaron cantando sin saber que iban a ser un grupo que cantaba sobre el graffiti. Aerofon lograría en el 2016 8 discos y más de 2 millones de reproducciones en un solo video, grabado en París por ellos mismo, llamado Mi Familia. Como algo de ellos, ¿no? De su nombre, Aerofon es la conexión entre el aero de aerosol, aerosol, y phone de microphone. Y bueno, ¿qué tal? ¿Qué opinas de este tema, bro? Pues de ley, Fabo, ¿no? Las experiencias llevadas a una canción, loco. Es verdad, loco, porque sinceramente cuando tú llegas a hacer un banda, loco, a hacer un vandalismo, la adrenalina corre por tu cuerpo, loco, y es la verdad lo que los panas de Aerofon dicen, loco, en su canción. A veces hay momentos buenos, momentos malos que llegan a pasar, loco, tratando de pintar, tratando de escalar. A veces de cierto modo hay una fractura, pero eso es lo de menos, loco, porque la pasión es más grande que tener una fractura o tener cualquier lesión, loco. Pero que yo también les hago la pregunta a ustedes, locos, que nos están escuchando. escuchando, la gente que nos está oyendo, ¿creen que una pared blanca es símbolo de cultura? Y también quiero lanzarle la misma pregunta a Fabo, a ver qué él piensa. Yo vi, ¿no? Uno mismo, ¿no? Es algo para pensar, ¿no? Yo incluso también lo publiqué, porque si ustedes se van al Facebook, ¿no? Vean una imagen donde está, digamos, las culturas andinas, las culturas prehispánicas, tienen su símbolo de escritura, ¿no? Tienen su forma de escritura, tienen sus jeroglíficos, todo. Y viene un español y lo tapa, o sea, con pintura blanca. Y a lo largo de los años les hace creer a los que fuimos colonizados que eso es lo que es cultura, que eso es lo que se respeta. Una cultura que se trajo desde el occidente a imponerse a la fuerza aquí. Y ahora muchos se creen eso. Muchos de los que fuimos colonizados, muchos de los que a veces nos ven de menos porque somos países tercermundistas. Igual los que nos impusieron eso es España, que fue, también fue la que vino, mató y asesinó también a muchos de nuestros indígenas. Entonces, ¿cómo puede decir la gente, no, que eso es cultura? Si es una ideología de cultura puesta a la fuerza, impuesta. Entonces, no, aquí las culturas andinas también tenían muchas de estas cosas, sus formas de escritura, igual todas las culturas colonizadas, igual en África, los jeroglíficos y todo eso fue minimizado y fue invisibilizado y fue desapareciendo por el yugo de los grandes imperios. Claro, loco, de ley, Fabo, y es como yo creo que esta palabra lo va a reflejar muy bien. Creo que la gente ha sido domesticada, loco. Sí, okay. Ha sido domesticada porque desde la época aborigen, loco, en las cuevas rupestres, se han visto los grafos. En ese tiempo hay que recordar que ellos no podían comunicarse con el habla, loco, sino se expresaban a través de sus jeroglíficos y de tantas cosas más, loco, que culturas andinas, culturas occidentales también, pero no impuestas por culturas que han colonizado. Tienen su arte, loco. Desde ahí creo que viene lo que es más el tag, loco. Dar a conocer tu firma, de cierto modo, dar a conocer quién eres. A veces manteniéndote en el anonimato, porque sigue siendo una persecución al writer, loco. Sigue siendo algo que yo no comprendo, loco, porque a veces hay gente que está haciendo graffiti, loco. En una pared tienen el permiso, pero de cierto modo siempre existen esas personas que lo ven mal, loco. Y para eso llaman como 10 policías, loco, ¿cachas? Para dos personas que están grafiteando, te caen 10 policías, loco. Pero esa es la pregunta que yo lanzo, loco. ¿Por qué esos 10 policías, cuando verdaderamente un delincuente está robando, está delinquiendo, por qué ahí sí no caen los 10 policías, loco? Porque tú sabes, loco, que como ya hemos dicho, igual con lo que pasó con Tupac, no lo quiero generalizar, pero la mayoría de policías son corruptos. Yo, como siempre lo he dicho, la policía es una mafia, pana. La policía no te va a caer cuando te están agrediendo. Exacto. No te va a caer cuando te están delinquiendo. No va a caer cuando hay problemas reales de la sociedad. Va a caer a joderte cuando ellos saben que no está haciendo nada. ¿Por qué? Por eso mismo no corren peligro. Entonces, como no corren peligro, vienen a joder. Y no solo es en el graffiti, digamos, es en los estereotipos que tienen en toda la cultura hip hop. Yo he visto cuántos conciertos han cerrado de rap, mitad de concierto, va a la tumba y cierran los conciertos. Como dices, no, he visto cómo van a los grafiteros y les paran. He visto cómo van a los vendedores ambulantes. De ley, les quitan, exacto, y les roban sus productos. Pero está un choro y te dicen, ya estaremos ahí en 10 minutos. Ahí si no asoma nadie, nunca, ¿sí o qué? ¿Qué va a asomar? Ni la gente que critica, ni los chapas, ni nadie. Ahí sí no asoman porque ahí sí se esconden, ahí sí se esfuman. Cuando hay un verdadero problema, la gente tiene miedo. Y cuando hay un problema como estos, que digamos que es un problema, entre comillas, ahí sí la gente sale porque tiene algo que reclamar. Quieren reclamar algo. Como no pueden reclamar lo que tienen miedo, entonces reclaman lo más sencillo, lo que no les afecta, como es esto del vandal. Es así, ¿no? Siempre creo que la gente todavía tiene ese miedo y tal vez esa hipocresía, loco, de hablar verdaderamente por lo que está pasando la sociedad, por el problema que verdaderamente aqueja a la sociedad, loco. Pero bueno, gente, sigamos con un poquito más de música, homenajeando a este gran rapero Tupac. Vamos con una canción de All Eyes on Me. Suena eso, gente. All eyes on me, Buffalo, yeah. Roll up in the club, yeah, right. Shit. All eyes on me. All eyes on me. You know what? I bet you got a twist that you don't know who to trust. So many player hating niggas trying to sound like us. Say they ready for the bump, but I don't think they know it. Straight to the depths of hell, let's bring them cowards going. Well, all you steal down, nigga, holler when you see me. And let these devils be soft, but if they ain't finally freed me, I got a caravan of niggas every time we ride. Hitting motherfuckers up when we pass by. Until I die, live the life of a boss player. Cause even when I'm hot, fuck with me and get close later. The future's in my eyes. Cause all I want is cash and things. I'm 5 double O, Benz for my flashy rank. Bitches pursue me like a dream. Been known to disappear before your eyes. It's like a dope thing. It seems my main thing was to be major pay. The game sharper than the motherfuckers. Raise the blade, save money, bring bitches, bitches bring lies. One nigga getting jealous and motherfuckers die. Depend on me like the first and 15. They might hold me for a second, but before won't get me. We We got four niggas and low riders and ski masks screaming thug like. Every time they pass, all eyes on me. Live the life of a thug nigga, until a day or die. Live the life of a boss player. All eyes on me. All eyes on me. Live the life of a thug nigga, until a day or die. Live the life of a boss player, cause you've been getting high. So much trouble in the world, nigga. Ain't nobody feel your pain. The world's changing every day. Time's moving fast. My girl said I need to raise my loan when she laughs. I'm caught between my woman and my pistol and my chips. Triple B, got some smokers on, went to as a dip. I'm lost in the land with no plan, living life flawless. Crime ball, contraband, let me toss this. Mediocre's got a lot of nerve, let my bucket swerve. I'm taking off from the curb. The nervousness, neglect, make me pack a tech. Devoted to serving this for wet and paid checks. Like a tight satellite, nigga, I'm forever bowling. It ain't right, parasites, triggers and fleas crawling. Suck a duck and get busted, no emotion. My devotion is out of my business, nigga, and keep on coasting. Where you going? I've been there, came back, it's lonely, homie. Steady flowing against the grain, nigga, still don't know me. It's about the money and this rap shit, this crap shit. It ain't funny, niggas don't even know how to act shit. What can I do, what can I say, is there another way? Plus this shit all day, 24 parlay. My little homie G, can't you see I'm Busta Free? Niggas can't stand me, all eyes on me. Live the life of a thug, nigga, until the day I die. Live the life of a boss play. All eyes on me. All eyes on me. Live the life of a thug, nigga, until the day I die. Live the life of a boss play. All eyes on me. The fans is watching, niggas plotting to get me. Will I survive, will I die? Come on, let's picture the possibility, giving me talk. Lawyers making a grip, I told the judge I was way smart. And that's why I blame shit, was hyper as a kid. Old as a teenager, on my mobile calling big shot. On a team major, packing hundreds in my drawers. Fuck the law, bitches I fuck with a passion. I'm living rough and raw, catching cases at a fast rate. Falling in the fast lane, hustle till the morning. Never stop until the cash came. Live my life as a thug, nigga, until the day I die. Live my life as a ball player, cause even getting high. These niggas got me tossing shit, I put the top down. Now it's time to floss my shit. Keep your head up, nigga, make these motherfuckers suffer. Up in the bins, burning rubber. The money is mandatory, the hoes is butt strapped. This criminal lifestyle, he took us to bulletproof back. Make sure your eyes is on the meal ticket. Get your money, motherfucker, let's get rich and real. Kick it, all eyes on me. Live the life as a thug, nigga, until the day I die. Live the life as a boss player. All eyes on me. All eyes on me. Live the life as a thug, nigga, until the day I die. Live the life as a boss player. All eyes on me. All eyes on me. Pay attention, my nigga. See how this shit go? Nigga walk up in this motherfucker and be like, ding. God, life is a thug, nigga, till the day I die. Till my life is a bitches, cause he's been getting high. Every motherfucking body. I got busted hoes and police watching, nigga, you know? Till my life is a thug, nigga, till the day I die. Till my life is a boss player. All eyes on me. It's like what they think, I'm walking around with some keys in my pocket or something. All eyes on me. They think I'm going back to jail. Really on that dope. Live my life as a thug, nigga, till the day I die. I know y'all watching. I know y'all got me in the scope. I know y'all know this is thug life, baby. Y'all got me on this balance, huh? But I'm knowing. Y bueno, mi gente, eso fue All Eyes on Me de Tupac, del álbum llamado del mismo nombre, ¿no? Lanzado en febrero de 1996. Este tema puede decir que se refleja lo que está pasando, loco, ahora con el graffiti. Porque traducido quiere decir todos los ojos en mí, loco. Todos los ojos en el grafitero. Los medios de comunicación creo que están haciendo mucho bochinche para que la cultura del graffiti se apague, loco. Pero muy difícilmente creo lo van a lograr, loco, porque el graffiti es parte de la cultura del hip hop, loco. Es un movimiento muy grande que ha logrado acaparar mucho espacio, loco, no solo diferentes países, sino hasta continentes, porque es mundial, loco, así como el hip hop es mundial, es una expresión de los jóvenes y para los jóvenes, loco. Por eso yo considero que a veces el graffiti sigue siendo un tabú para la gente que no lo comprende, loco, porque le tiene miedo a abrirse y comprender lo que realmente es, ¿sí o qué, Fab? Claro, loco, y volviendo al tema que decías de que siempre se iba a grafitear, ¿no? O sea, se iba a grafitear en cualquier momento esto de los vagones del metro. Me da risa, ¿no? Porque me viene a la mente algunos comentarios de las redes sociales que decían, esto no pasa en Estados Estados Unidos, pero son, o sea, gente que no conoce, claro, que solo habla por hablar. Pero si tú ves los metros de, o sea, los de Estados Unidos, que es los mayores representantes que nosotros hemos podido ver, ¿no? De cómo es el graffiti en Europa, en España hay full graffiti. Nos decían que en Asia no se da, en Asia, en Tokio, en Japón, en Rusia, hay mucho graffiti. O sea, el graffiti es como dices, ¿no? Es a nivel mundial. Y hay algunos que no conocen y solo porque se indignan, no sé, se indignan, les causó tal indignación. Dicen, esto solo se ve en países del tercer mundo. Es la ignorancia. ¿Qué opinas? No, creo que tal vez dicen eso de tercer mundo porque creo que los países, digamos, más desarrollados ya comprenden un poco lo que es el graffiti, loco. Ya ven que el graffiti, en cierto modo, les ayuda, loco. Puede decir a veces para publicidad, loco, pero a veces solo viendo tú la imagen que tú quieres transmitir a la gente, ya te queda un gran mensaje, loco. Y aquí todavía la gente es, digamos, ignorante porque no le da miedo abrirse a esto, lo que es el graffiti, y tratar de comprender lo que realmente uno está representando, loco, porque siempre ha habido gente que va a seguir persiguiendo, no lo va a comprender, y yo creo que tal vez son la gente que es ya más mayor, ¿no? Que a veces es medio chapada a la antigua, digamos, que creo que han sido bien domesticados porque su pared blanca, chuta, nadie la toque, brother, cuidado, tú la tocas. Yo he escuchado a veces comentarios que me han dicho, cuidado que me estés rayando la pared o yo te voy a rayar el culo, loco, ¿cachas? Si van a lanzar algo, lancen algo con fundamento, loco, no solo hablen porquería, loco, porque a veces también uno se juega, como se dice, loco, su vida tratando de hacer esto, pero por la pasión, loco, por tratar de llegar a alguien, a las personas que realmente lo logran comprender, porque a veces hay gente que también dice, ah, no, que graffiti es un arte. Bueno, yo creo que graffiti sí es un arte, pero un arte de la calle, loco, porque el graffiti nunca lo vas a ver en una galería. Si lo vas a ver en una galería, chuta, bacán, loco, porque a veces se da, loco, que hay grafiteros que llegan a la galería, pero tienen su esencia banda, loco, y eso a veces la gente lo olvida, loco, que el graffiti siempre llegó desde la forma ilegal, loco, haciendo vandalismo, tratando de apropiarse de los espacios que supuestamente son públicos, que privatizan. Tenemos que hacerlo, loco, porque no nos da para más. Supuestamente también es algo absurdo, como yo también he visto en las noticias, ¿no? Que este man, el coronel Zapata, dice que se están abriendo más espacios para los grafiteros, loco, pero qué absurdo, loco. Ese man sí es pura hipocresía, porque sinceramente, si hubiera más espacios para los grafiteros, si hubiera más apoyo, no se reflejaría tanto en la sociedad. Claro, sí, que no habría ni una recriminación para decir que somos delincuentes, somos drogadictos y somos tanta huevada, loco, porque la gente habla sin pensar, brother, porque tienen que ver el trasfondo de un grafitero, de un writer, loco. Nosotros mismos peleamos por los espacios, loco. Se gestiona por uno mismo los espacios, loco, tratando de poner el material nosotros mismos, loco, porque supuestamente la municipalidad dice que nos apoya con material y con dinero, pero al fin y al cabo no te apoya con nada, loco. Todo sale de nuestro bolsillo, man. Y eso es lo que yo digo, tal vez que hay que seguir peleando, pero no de una forma violenta, sino con el aerosol que nos representa, loco. Tratar de seguir haciendo esta contracultura al sistema que nos imponen, porque el grafitero nunca va a ser acallado, loco. Y es como la cultura del hip hop, que dice lo que realmente pasa, no como otra gente que supuestamente dice, pero es hipocresía lo que sale de sus bocas, gente. Bueno, nos embalamos con el tema porque sí es un tema para pensarlo, para crearlo. Sí, es verdad, ¿no? Pero vamos a seguir con el mismo tema. No se muevan. Ya volvemos. Mental, ya volvemos. Pilas, gente. A Cortés. Ya viene la fusión mental. Pilas. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Conservando y difundiendo la historia del patrimonio artístico y cultural del Ecuador. El Museo de Arte Colonial muestra la colección más importante del Estado ecuatoriano. Con servicio de visitas guiadas y libres, atención a público especializado, programas educativos para todas las edades y conciertos didácticos, tendrá un grato encuentro con el pasado. El Museo de Arte Colonial está ubicado en las calles Cuenca y Mejía Esquina, en el Centro Histórico de Quito. Visítelo de martes a sábado desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. La entrada para los estudiantes tiene un costo de 50 centavos. Para visitantes nacionales, $1. y $2 para el público extranjero. Las niñas y niños y personas de la tercera edad tienen entrada gratuita. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. 70 años consolidando la identidad nacional. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Bueno, mis panas, estamos otra vez de regreso aquí en Fusión Mental con el tema central que éramos el graffiti vandal, arte, expresión de rebeldía o simple vandalismo como ha sido catalogado por muchos. Ahora sí quiero tomar esta pregunta central, o sea que me respondas, digamos, desde tu concepto de lo que has vivido, desde tu concepto de lo que has sentido, como ya dices, la recriminalización que hay hacia los writers, desde las experiencias que te ha dado a lo largo de esto. También, ¿cómo ves el graffiti vandal y el graffiti art? Porque hay una diferenciación, ¿verdad? Aquí en Quito, en la capital, viejo Sabic. Bueno, yo pienso que más esa división la ha dado la gente de poder, loco, porque graffiti es uno solo, brother, y si lo dividen así es para tratar de recriminar a uno y aceptar a otro, loco. Graffiti vandal es la esencia de lo que nace siendo en los orígenes, porque ha sido así, loco, ha comenzado siendo ilegal, ha comenzado saliendo a las calles, en las noches, en las madrugadas, tratando de apropiarse del espacio, viendo de una forma diferente de expresarse, loco, y eso es la esencia, y eso los grafiteros me van a dar la razón, porque es la esencia del graffiti. La división que han dado es, como ya te lo dije anteriormente, una división de poder, porque graffiti artístico, yo te digo, existe, pero desde mi punto de vista, un graffiti es de galería de la calle, loco. Claro. Porque siempre, para mí, yo no considero que graffiti sea un arte, loco, porque para que sea arte, supuestamente los críticos de arte tienen sus supuestas críticas para decir que algo es arte o no, loco. Y el graffiti, que son personas, o sea, son pensamientos subjetivos de ellos para, claro, decir lo que es arte o lo que no es arte, como lo que otros están diciendo, ¿no? Te corto un rato. Yo tampoco creo que es arte, digamos, en el sentido estricto de la palabra. Igual que toda la cultura hip hop se creó como rebeldía, como una forma de contestación a lo que no estaba bien. Yo recuerdo una historia que me decía un pana, o sea, no recuerdo bien lo que era, pero me acuerdo que me dijo en el Parlamento de Francia que al otro día había amanecido con una rata, o sea, pintada una rata. ¿Qué más mensaje de contestación? ¿Qué más mensaje puede ser esto? Puede ser, capaz dibujó la mejor rata del mundo, puede ser, digamos, desde un punto artístico chévere y todo, pero como dices, más se va, loco, a lo que es la rebeldía, la contestación, el vandal. Y como un pana también me decía una vez, el graffiti, así sea con permiso y todo, no va a perder su esencia de vandal jamás. Claro, exactamente, nunca va a perder la esencia, loco. Y creo que tal vez la gente tiene que olvidar esa división de que hay graffiti vandálico y graffiti artístico, loco, porque graffiti es uno solo, y si esa división se da es para discriminar a uno y aceptar a otro. Yo creo que el graffiti solo se da entre dos divisiones para mi punto de vista, loco, el graffiti vandálico y el graffiti mural, loco, porque desde el vandal viene habiendo esa evolución entre writers, loco, para catalogarlo así, loco. La gente siempre piensa que uno lo hace por hacer, loco, pero no, loco, esto también lleva esfuerzo, dedicación, porque yo solo les digo a ustedes, loco, los que nos están escuchando, cojan una lata y vean si es fácil, porque también saber hacer graffiti, hay que manejar la lata, loco, más es técnica, más es práctica, no es de solo coger y decir, yo hago esto porque es facilito, no, loco, nosotros llevamos esfuerzo, llevamos dedicación haciendo esto, y como yo también ya llevo algún tiempo haciendo esto, bueno, últimamente no estoy tan constante, pero lo apoyo porque es mi esencia, lo que es parte de mi cultura, y yo creo que en ese punto no he sido domesticado al pensar que una pared blanca es símbolo de cultura, loco, ¿no? Porque una pared blanca quiere decir símbolo de domesticación, de un sistema impuesto para que la gente se crea que no tiene ningún otro medio para expresarse, loco, porque los medios de comunicación siempre nos coartan el modo de expresarnos, loco, porque nunca va a ser tan fácilmente ir a un medio de comunicación, digamos la televisión, y tratar de darte punto de vista, loco, porque ahí se manejan monopolios que están atrás de eso, viendo qué es lo más conveniente para el canal o viendo qué es lo que no es conveniente para el canal, loco, y por eso nosotros hemos visto que las calles, como yo le digo, la galería urbana, es nuestro medio para expresarnos, pana, y creo que esto tiene que seguir siendo así, como la canción que vamos a mandar al último dice, escuadrones de escritores a pintar hasta morir, loco, porque eso debe ser, tenemos que hacer nuestra contracultura con el graffiti, con lo que realmente representamos, loco. Hay alcaldías que tiempos atrás nos han venido reprimiendo, loco, también es algo absurdo, también esto del código integral penal, de la persecución a artistas, loco, no solo artistas grafiteros, loco, sino a cualquier modo. Calle, es cualquier modo de expresión, lo claro. Y entonces, eso está mal, loco, porque también es una ley tonta de cero tolerancia, reflejo de la ignorancia, loco. Es verdad, la gente no lo comprende, loco, y si aún no lo logra comprender, es por lo que les da miedo, loco, abrirse a nuevas cosas, tienen ese pensamiento cerrado, ese pensamiento que nos hace ser el sistema capitalista, ser individualistas, loco, que ver por uno mismo y ver por alguien más es malo, loco, pero no, yo creo que debemos seguir pintando, debemos seguir haciendo, y esto del metro, como ya lo hemos dicho, sí va a dar de un momento a otro, porque es la mayor satisfacción para un grafitero coronar un tren, loco, es la esencia, y el vándal va a ser vándal hasta que no tengamos manos, o hasta que, chuta, ya estemos igual ahí en la tierra, pudriéndonos, el ley, loco, exactamente. Y hasta que, como dice Sabi, no, hasta que ustedes no dejen de estar domesticados, y no van a ver, digamos, más allá de estos problemas que ustedes tienen, que no son problemas, en realidad, solo tienen en su mente, no van a ver el verdadero problema, no van a ver la verdadera raíz de los problemas que en realidad sí nos achacan como población. Ahí sí, hasta yo diría como país tercermundista. ¿Por qué? Porque literalmente estamos encerrados en una mente cuadrada, en un pensamiento domesticado. En un pensamiento domesticado, ¿por qué? ¿Qué es lo que nos hacen? Nos dicen, nos impusieron, esto es bonito, tú entonces viste la pared blanca, dices, oh sí, sin garabatos, nada. Te domesticaron, te dijeron, esto está bien. Digamos, te dieron una casa limpia para domesticarte y decirte cómo debe ser y cómo debes vivir. Como dice Facundo Cabral, ¿no? El hombre acaricia al caballo para domarlo, para montarlo. Y eso es lo que hicieron en sus mentes. Les implantaron una cosa y les domaron. Pero bueno, sigamos con más música. Igual así, referente al graffiti, al vandal. Ya hemos puesto este tema en un programa anterior, pero me pareció ideal ponerlo de nuevo, porque es un tema bastante bueno y que habla sobre las viejas zapas. Y no entienden, ¿no?, lo que es esto. Igual y llaman a la policía y todo. Esto es primer mandamiento, Jorda Top. Uno, suena, tres, suena eso. De Santiago medianoche me llama a tatuar murallas, me acompañan un par de audífonos, valor y agallas, sin destinos en realidad, no importa dónde vaya, cada raya es la huella que detalla mis hazañas. En mi bolso un arsenal con las ganas de caminar y una fuerte dosis de adrenalina, las ideas en papel voy a darle vida. Ciudad maldita de Cadivina. Si yo voy y saco la primera backdrop, voy dejando en evidencia mi original tag, lo que da la práctica de la muñeca, combinado con ingenio puesto en cada letra. Será el diseño hecho de la croquera. Buscar una buena pared yo quisiera. Vendrá el reflejo de toda mi identidad. Serán los colores que enfoque en la realidad. Mis sangres nunca faltan donde quiera que estés. Fuck, vieja chapa con 1, 3, 3. Y esta noche me sobran ganas de correr. Mi pellejo arriesgue sin nada que perder. Acá no hay paco que me opaque. Mi ambición de saque de subsuelo traje. Mi mensaje pa' que hacke el porcentaje. Que no manche y saque el extracto de inspiración. La imaginación es el don que tiñe mis manos con expresión. Solo quiero un bombardero a nuestro modo. El fugitivo de la calle estilo punticodo. Un sticker de mi linterna ya ha gastado más de 1000. Ya soy parte de la amplia delincuencia juvenil. Y es mi arte, no es mi culpa que no sepa el ignorante. Que esta es una importante forma de expresarme, porque no puedo quitarme, mucho menos desviarme. Tendría que cortarme las manos para tranquilizarme, porque pintarme tranquiliza y me quita el estrés. Fuck, vieja chapa, llama al 133. Voy a encerrarme en un dibujo, nos vemos después. Fuck, vieja chapa, llama al 133. Porque bisagras nunca faltan donde quiera que estés. Fuck, vieja chapa, llama al 133. Solo métete en tu mundo, deja ya de joder. Fuck, vieja chapa, llama al 133. Call. Bueno, primer mandamiento, Jordatog 133. Bueno, como ya lo dijimos en la anterior programación, les voy a recordar de nuevo, ¿no? Fue por el año 1999 cuando Eduardo Herrera comenzó a ganar un prematuro reconocimiento en el underground rapero mientras fogueaba sus rimas en diversos encuentros de hip hop en Santiago bajo el alter ego de Jay Blue. Y a partir del 2005 tomó ese seudónimo, le dio vuelta y entonces nació Jordatog. En este tema canta con la agrupación Primer Mandamiento, un tema que habla sobre la adrenalina que tienen los vandals y también sobre la criminalización y el estereotipo que no solo tiene la policía contra los grafiteros, sino la gente, como la vieja que llama al 133, ¿no? De ley, ¿no? Exactamente, ¿no? Esa canción para que la piense muy bien, porque es verdad, loco, creo que la gente canta sus experiencias porque las ha vivido, loco, y porque quiere tratar de dar tal vez un mensaje para la gente que recién se está metiendo en esto, se está inmiscuyendo, pero que se inmiscuyan de una manera correcta, loco, no por farandulería ni por moda, loco. Y también, volviendo al tema de lo que decía el Favo, que nos han domesticado, y es verdad, la gente sigue manteniendo ese pensamiento cuadrado, loco, porque se ha mantenido ese dualismo entre lo bueno y lo malo, loco. Nunca ven lo que hay en medio. Para la gente solo hay bueno y malo, loco. Pero para mí no, loco. Para mí hay diferentes cosas. Para ciertas personas, lo que ellos consideran malo, para mí puede ser bueno, loco. O si que para mí considero ser malo, para ellos puede ser bueno, loco. Pero también siempre hay un punto intermedio. Ver qué es lo que está pasando, loco. Porque a veces la gente solo se deja ver de un solo pensamiento, loco. De una sola versión de lo que está aconteciendo. Pero ¿por qué no ver otra versión, loco? Tienes que ver dos versiones para tratar de sacar una conclusión que sea, digamos, un aporte positivo, un aporte negativo, loco. Claro, deben ver las dos caras de la moneda. Claro, exactamente. Su argumentación sea, digamos, más validera, tenga fundamentos, porque si es que, digamos, solo le dices, digamos, en este caso, estos vándalos, no ves, ni siquiera sabes si es que ellos también son estudiantes, padres de familia, trabajadores. Claro, exacto. Vándalos de un... También digo, no, para que no digan que solo nos vamos a ese punto y nosotros también abrir la mente y ver las dos caras de la moneda. También hay veces que nosotros también creo que del enojo decimos, los chapas, pero a veces también digo, sí, hay que ver también, no todos son así, pero por las experiencias que uno tiene, es que a veces generaliza y se enoja, pero también es de verdad, como dice Sabi, nadie debe generalizarlo, ni todos los chapas son malos, ni todos los raperos son unos drogadictos y todo, como muchos los achacan, ni todos los rockeros son satánicos, muchos que lo dicen, o los rastas, o tal, los punkeros, o tantas cosas que tiene la gente en la mente estereotipada, cerrada, cohibida, porque no les deja expandirse a más cosas. Bueno, también es lo que pasa con el hip hop, no solo con el graffiti, con el graffiti, exactamente, porque es también lo que pasaba con Tupac, con la música y con todas las notas, loco. ¿Tú qué fuerza le ves que tiene? O sea, en el sur de Quito, por lo general, tiene una bastante fuerza, ¿no? Igual en el norte ya ha cogido full fuerza, porque antes era más allá. Pero fuera de Quito, ¿conoces algún grafitero, digamos, que sea conocido aquí del Ecuador? Bueno, exactamente, loco. Creo que un evento principal para los writers, no solo de aquí del Ecuador, loco, sino internacionalmente, es el encuentro de estilos, Meeting of Style, loco, donde se reúnen gente que ya ha tenido su trayectoria, que ha tenido sus momentos, vivencias en el graffiti, que ha sabido evolucionarlo, que ha sabido darlo. Y bueno, creo que ese es el punto donde un grafitero quiere llegar, loco, porque eso te abre espacios, te hace conocer más gente, te hace conocer países nuevos, continentes. Es un evento mundial, loco, que se está dando. A veces aquí en el Ecuador es como que la organización solo va para intereses de una sola persona, loco, porque yo he escuchado comentarios de writers que ya tienen cierta trayectoria, que aquí el Meeting of Style es hecho solo para tratar de que un solo writer se beneficie, porque a veces supuestamente los manes dicen, yo te voy a apoyar con todo el material, con todas las cosas, la comida, la hostadía, y al fin y al cabo tú llegas y chuta, no hay nada, loco, ¿cachas? Ahí también hay a veces los mismos writers que impiden que esto siga creciendo, loco. Pero bueno, gente, hay que tratar de no ser individualista, loco. Si eso ya se da, bueno, loco, tratar de ver el lado positivo, que es pintar, loco, porque para eso estamos ahí, para pintar, loco, para tratar de que la gente, como yo siempre digo, una imagen vale más que mil palabras, que la gente solo viendo ya le genere algo en la mente, loco, así sea bueno o malo, pero ya le genera algo, loco. Por eso es lo que yo también digo, esa división, como ya anteriormente lo nombramos, está muy presente en la mente de toda la población. Vandálico es artístico, loco. Y retomando el tema de lo que Fabo decía, de que si en el sur se hacía más graffiti vandálico y en el norte se hacía igual, yo creo que graffiti, hay que ser sinceros, comienza en el norte de Quito, pero como una expresión más de muralismo, loco, muralismo, porque la gente ya trataba de hacerlo algo más elaborado, más con más técnica, que para la persona se vea bacán, loco. Pero en el sur de Quito sí se ha dado ese graffiti más vandálico, porque solo se ve la experiencia, loco, las vivencias y también la sociedad como te trata, al menos. No digamos que somos tampoco los desterrados y tanta huevada, no, loco, porque creo que cada barrio tiene sus problemas, y ahí son las experiencias donde tú sales y llegas a decir, bueno, esto está bien, esto está mal, pero sigamos viéndonos por esta cultura que a mí me refleja, que yo me represento, loco, como es la cultura del hip hop. Como yo digo, graffiti es una expresión, es un expresionismo, de cierto modo cualquier persona puede expresarse, pero nosotros hemos decidido expresarnos a través de un aerosol, tratando de apropiarnos de los lugares supuestamente públicos que nos privatizan, y también olvidar que a veces los chapas también nos persiguen, loco, porque eso es lo de menos, loco, la gente nos puede seguir persiguiendo, pero no creo que vamos a escarmentar hasta que verdaderamente llegue algo que nos afecte, loco, pero no, hay que seguirle dando, gente, hay que seguir siguiendo pa'lante, seguir con el graffiti, seguir con la cultura del hip hop, porque a veces también creo que este tema actualmente, que de la persecución de la alcaldía contra los grafiteros, también creo que afecta en sí a la cultura del hip hop, porque tal vez nos van a cerrar un poco más los espacios, loco, no solo se van a poner su foco de atención solo en el grafitero, loco, sino en las demás variantes de lo que representa el hip hop. Es como un pana me decía, una pregunta para reflexionar, se está dando este tema, pero creo que se va a abrir más y nos van a cerrar los espacios, loco, para conciertos, para conferencias, para talleres, y hay que también ver el lado positivo del graffiti, loco, porque se ha dado talleres en el sur norte de Quito a jóvenes que recién están inmiscuyéndose en esto, pero haciendo que el mensaje que están transmitiendo se vea desde los orígenes, loco. Yo creo que el grafitero que no considere que el vandal es la esencia, el man no es grafitero. Hemos venido desde abajo, hemos venido desde el underground, como se dice, porque el graffiti antes solo era underground, loco, solo hecho en el subterráneo, loco. Después salió a la luz de ver las imágenes, luego la gente lo aceptó, lo fue aceptando más, y también creo que en el Bronx, Brooklyn, Nueva York, en Estados Unidos, creo que tenía el mayor apogeo, loco, porque ahí se ha visto que hay más concientización a un grafitero, loco, porque ahí sí te brindan espacios, loco, enormes espacios para que tú te desenvuelvas, hagas tu graffiti y sigas mandando lo que a ti te gusta hacer, loco. Esta es una pasión, y yo creo que si es la pasión, la seguirás haciendo, y si no es tu pasión, chuta, brother, déjale aerosol y ya no hagas nada, loco. Pero bueno, gente, ahora sí, creo que ya estamos un poco cortos de tiempo. Siempre creo que nos embalamos, yo, que Fabo, de ley. Son estos temas, nos embalamos. De ley, porque que son temas que nos afectan también, loco, porque uno como está metido en la cultura, entonces, como dices, no solo para culminar, no me voy a alargar mucho, pero para culminar, sí nos afecta, porque es verdad, sí nos van a cerrar conciertos, entonces, como dices, la gente se va a ir contra toda la cultura hip hop, no solo... De ley, loco, exactamente. Se va a ir contra los en sí, eventos, festivales que habían, capaz ya no nos den apertura, o nos den muy poca apertura. Igual, conferencias, como dices, va a ser difícil que la gente las acepte. Bueno, la conclusión de hoy, la gente está domesticada. De ley, exacto. La gente está domesticada, y por eso es que la municipalidad, la alcaldía, el gobierno estatal, todo en sí, lo que tiene poder, la policía, nos recriminan, porque tienen todos así ese pensamiento cuadrado, tanto los civiles como los que están en el poder. Entonces, ahí es cuando se unen los que son, digamos, esclavizados, se unen los esclavos con los que les esclavizan, digamos, los que tienen poder con los civiles para atacar a un grupo de personas que en este tema serían, bueno, no solo los writers, como dijimos, sería toda la cultura hip hop, todos los hip hoppers, todos los raperos, los MCs, los writers, los b-boys, los DJs, incluso capaz, y después se amplían a las demás culturas urbanas también, y eso es algo que no hay que permitir. Por eso, como decía Sabi, como me dijo Brother Gary, el vandal no va a morir, el vandal es la esencia del urbanismo, el vandal va a seguir, el hip hop va a seguir, el rap va a seguir, todo esto va a seguir porque tiene fuerza, por algo se ha expandido mundialmente. Y bueno, vamos a concluir con el tema que ya viejo Sabi lo va a mandar, Pablo, aquí delay, ya saben. Bueno, gente, vamos a culminar con este temita que es de Magisterio, Sueño de un Writer, gente, escúchenla, esto es Fusión Mental, un clásico, suena. Año 1981. El regente de Nueva York declara la guerra al graffiti. 0.4 millones de dólares en construir dobles bardas patrulladas por perros. Año 2003. Se rumora que un desdoblamiento de Taxi 183 se apoderó de millones de escritores. Dice la leyenda que son fuertes como robles y que en lugar de manos tienen botes y marcadores. Algunos hablan español, inglés, francés, otros chino y portugués, pero todos coinciden en el lenguaje universal calle. Un espectro de futura 2000 dijo a los escritores: apunten botes y marcadores, que esta noche decoraremos aparadores. Solo sobrevivirán los mejores, aquellos con técnica y entrenamiento. Nos vemos a las 10 en el estacionamiento, y como suelo puntuales en mi regimiento, si llegan tarde lo siento. Aquel día subieron las acciones de Crylon, Montana y Comet. Se agotaron las válvulas, pinto verde y los pulmones. Hablar de lo que planeaban los jóvenes serían palabras mayores. Escuadrones de escritores a pintar hasta morir. Apurando los colores porque el sol ya va a salir. Las paredes de la a decir. Sabe que al salir tarde de jale en un despacho de pedantes. Y cuando camino en calle pa' llegar pronto a mi chante, veo cómo es que salen, van por pares, son carnales, son compadres, no maleantes, simplemente anunciantes. Y veo que van por las calles, van por los parques, los principales, por avenidas que son tan grandes, haciendo pintas que son ilegales. Ciertos rivales ganan lugares en cristales espectaculares, de judiciales, y del liceo chinguen a su madre, dicen darme. Muchachos como maleantes, eso dicen autoridades. Y algunos medios también para quien quiera expresarse, proyectan letras enormes con volumen en esta urbe, y algunos hacen murales deseando ojalá que no los ensucien. Yo creo que no es por desmadre, hay muchos que dan un mensaje, hay muchos que dicen que piensan y hacen alarde en sus murales. Aquellos muchachos rebeldes que adornan paredes con este arte, con este arte, con este arte. A, S, I, de la escuadrones, a pintar hasta morir. A, S, I, de la apurando los colores porque el sol lleva a salir. Mudas ahora tienen que decir. Las paredes ahora ríen, dicen lo que escriben. Aerosol, plumón, crayola, o no importa que utilicen, dicen. Algunos vienen conformes, las paredes sin rayones están mejores porque joden, pinche bola de cabrones. Pienso igual, con anuncios se ven mal. Por ejemplo, con basura electoral de un cabrón que de seguro a ti te va a robar. Un güey de ellos viene a mí porque los vi. Le digo, no hay problema, me gusta el graffiti. Sin embargo, lo que no me gusta es verlo en esculturas o monumentos históricos, no mames, esos güeyes de cual fuman, mira. Pero entender por qué pintan el ilegal. Es la adrenalina que invade sus cuerpos por si acaso los miran. Aunque no estoy de acuerdo en los ilegales, pero me pongo en sus lugares y creo que puede ser una experiencia emocionante. Bueno, los dejo, ya es un poco tarde. Sabes, mañana tengo jale. R.A.S.I. de la pelas para ti. Escuadrones de pintores a pintar hasta morir. R.A.S.I. de la pelas para ti. Apurando los colores porque el sol lleva a salir. R.A.S.I. Se percató de que había paredes vivientes. Los noticieros pintaron sus notas de amarillo. Por consiguiente, en la ciudad de Nueva York, Tel Aviv, México y Madrid, la gente dejó de salir y dijo: un escuadrón de bardas nos quiere invadir. Y Cora y Taxi no paraban de reír, mientras que el ejército de escritores planeaba murales mejores y mayores. Dos de ellos platicaban como grandes inventores, el uno Smith y el otro Tokio. Haremos de esto un emporio, mejor que Posada, Rivero, Siqueiros. Y si quieres los botes los pongo yo. ¿Qué te parece negro mate, el delineado y el relleno plateado? ¿Cómo que no? No, no, no, no, no. Tú rellenas y yo de niño. Pero la discusión ahí quedó. Despertó Smith con un grito. Muchacho, vienen por ti, tu suerte llegó. Que no te vuelva a ver pintando por el rumbo. En estos terrenos nadie se justifica con que solo era un dibujo, ¿va? Escuadrones de pintores a pintar hasta morir. R.A.S.I. de la pera para ti. Apurando los colores porque el sol lleva a salir. R.A.S.I. de la pera para ti. Las paredes que eran mudas ahora tienen que decir. R.A.S.I. de la pera para ti. R.A.S.I.I.A. El aerosol es solo una técnica más. Magisterio declara paz y unidad a los escritores de la gran ciudad. A los que respetan y buscan respeto. ¿Desde cuándo pintar es delincuencia? Tonta ley de cero tolerancia, reflejo de ignorancia. Así que aerosoles apunten y fuego, que será muy tarde si lo hacemos luego. Bueno, mi gente, eso fue Magisterio, Sueño de un Writer. Al principio de la canción, el que la escuchó bien se va a dar cuenta que es lo que está pasando actualmente, loco. Pero bueno, hablarles un poquito del grupo. Es un grupo de hip hop mexicano que surge en el 2001 por dos integrantes, Simbo, que es una MC, y Van T, un hombre, que ellos también pelean por esa concientización entre el hip hop y el graffiti, tratando de dar charlas y conferencias, más que todo educando a la gente para que lo logre comprender, loco. Que lo logre comprender de un lado positivo y que lo acepten, porque esto no va a acabarse, loco. Y yo dejo este último mensaje a los escritores, escuadrón de escritores a pintar hasta morir, gente. Esto es Fusión Mental, muchas gracias por escucharnos. Los esperamos en la próxima edición del siguiente programa, ya en Llave Q. Creo que este jueves ya hemos de estar por ahí. Igual sintonícenos, gente, tratando de apoyar a la cultura, tratando de hacer que más que todo la música se difunda, más que todo que el pensamiento de no solo la cultura del hip hop, loco, sino de pensamiento de la sociedad en común, que podamos decir que es un poco marginada, surja, loco. y ya no se dé esa marginación a las personas, y que lo que está pasando actualmente con el graffiti, para mí es un chiste, loco, porque es absurdo que traten de perseguir a gente que verdaderamente no hace nada y olvidar los problemas que realmente aquejan a la ciudad. Pero bueno, gente, ese es mi mensaje, pilas, este es Xavi con Fao aquí, ya saben. Esto fue Fusión Mental con la explosión en el acto, acolitando a la cultura sin límites de ley. No se olviden de sintonizarnos en Radio Casa de la Cultura 940 AM, www.radiocce.com, y también por Llave Q, como ya dijo Xavi, ¿no? La próxima semana ya estaremos en sintonía con nuevas canciones, nuevos temas y bueno, con algunas otras sorpresas. Hey, gente, pilas ahí. Fusión Mental, nos vemos. Nos vemos. Pinta hasta morir, gente. El hip hop se lo lleva en las venas. Nos despedimos hasta la próxima entrega. No te olvides, sintoniza Fusión Mental, te espera.